Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Días, 5 minutos pasan de las 8 de la mañana en este lunes 25 de septiembre. Mi nombre es Diana Melón, estoy reemplazando a Pablo Ucero en la conducción al aire de esto que hemos decidido llamar Primera Maraña, la primera mañana de Radionauta. Del otro lado del vidrio, en la operación técnica, está Saba Schulman. Y en la producción estuvieron los compañeros de Pulso Noticias, a donde portal que invitamos visitar en pulsonoticias.com.ar y suscribirse para bancar el periodismo cooperativo y autogestivo. Y para quienes recién están saliendo de sus casas, les comentamos un poco el clima. Hay una disyuntiva entre los diferentes portales que estábamos comentando en relación al clima, porque si bien el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que en La Plata están haciendo 5.4 grados centígrados, otras páginas web o celulares están marcando entre 7 y 8 grados, así que podemos decir que hay una amplitud térmica entre 5 y 8 grados y que algunos portales anuncian algunas llovinas y otros no. Así que un poco impreciso el clima en el día de hoy. Y como para que tengas de qué hablar en la oficina cuando llegues, vamos a comentarte que pasaron otros 25 de septiembre. En 1897 nacía William Faulkner, el autor de El sonido y la furia, y quien obtuvo el premio Nobel en 1949, un gran escritor, uno de los grandes escritores del siglo XX. En 1929 nacía Pepe Soriano, el actor, uno de los actores argentinos que brilló en películas como La Patagonia Rebelde y que murió el pasado 13 de septiembre, hace pocos días. En 1941 nacía Raimundo Gleiser, uno de los cineastas más comprometidos, miembro de Cine de Base, y que en 1973 filmó Los Traidores y a quien desaparecieron el 27 de mayo de 1976 y desde ese momento no se supo nada. Ayer también fue el cumpleaños de su compañera y sonidista Juana Zapire. En 1942 nacía Ringo Bonavena, de quien no sé mucho, no tengo mucho para compartirles, pero sé que fue boxeador, se ríe Saba del otro lado del vidrio. En 1944, nacía Michael Douglas, el actor. En 1949 el gran Pedro Almodóvar, quien filmó películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, La piel que habito, Todo sobre mi madre y grandes películas españolas. En 1957 iniciaba la dictadura de los Duvalier en Haití, un, un país golpeado como Haití, quien en los últimos años ha sufrido la injerencia internacional después del terremoto que azotó la isla. En 1972 le decíamos adiós a una de las grandes poetas argentinas como fue Alejandra Pizarnik. En el 73 asesinaban a José Rucci. Un comando de la izquierda peronista asesinaba a José Rucci en el medio de la presidencia de Héctor Cámpora. Y además, hoy es el Día Internacional de la Taxia y el Día Mundial del Farmacéutico, de la Farmacéutica. Así que si tenés un farmacéutico o farmacéutica amiga, podés decirle feliz día en el día de hoy. Y como cada lunes, cuando en Primera Maraña se presentan discos nuevos que han salido en estos últimos tiempos, hoy vamos a estar compartiendo varios temas de Salas Velatorias, que es una banda post-punk, rock y new wave que explora el campo compositivo a través de melodías pop y acompañamiento oscuro, atravesado por una impronta poética generalmente manifestada en intervenciones de poesía en vivo con líricas que exponen lo que autodenominan la manifestación emocional como forma de protesta. Suena en este caso Dos Fechas. Yeah. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radio Nauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Minutos pasan de las 8 de la mañana y seguimos en Primera Maraña transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez en 60 10 y 11. A quien quiera acercar algunos panificados, alguna masita dulce, ¿qué pide Saba? No, dice que no piden más porque no traen, pero bueno, quien, si alguna persona perdida anda caminando por 60 y nos quiere acercar algo para el desayuno, será bienvenido. Pero ahora vamos con el matecito de noticias para que arranques la mañana informada. Casi medio millón de pesos para satisfacer las necesidades mínimas. La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado en el INDEC informó que agosto último una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó casi 437 mil pesos para satisfacer sus necesidades mínimas luego de la última devaluación. Esa es la cifra no óptima ni ideal que se requirió para afrontar el actual contexto de crisis económica, subrayaron los trabajadores del organismo. Se celebra el Día del Empleado de Comercio. Pese a que la fecha es el 26 de septiembre, la modificación del día se realiza para que los trabajadores del sector puedan gozar de un fin de semana largo. Tiendas de ropas, bazares, kioscos, almacenes y jugueterías permanecerán cerrados. Lo mismo ocurrirá con supermercados y centros comerciales. Investigadores del CONICET avanzan en el desarrollo de un test para detectar cáncer de mama y de próstata. Se trata del test Oncolink, el cual busca la detección precoz del cáncer de mama de mayor incidencia en mujeres y de próstata, el de mayor incidencia en hombres. Con este desarrollo se busca reducir las tasas de mortalidad en esos tumores mediante su identificación temprana con un análisis de sangre. Oncolink es de fácil implementación y permite detectar tempranamente el cáncer con alrededor de un 90% de sensibilidad, lo cual reduciría la mortalidad por cáncer, y mejoraría la calidad de los y las pacientes, señaló una de las directoras del proyecto, Adriana de Servi. Juicio por Rafael Nahuel, declaran dos testigos directos. El Tribunal Oral Federal de General Roca escuchará esta semana dos testimonios claves en el juicio en el que están procesados 5 integrantes de la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo del Nahuel desde la montaña hasta la Ruta 40 en busca de ayuda médica, Fausto Yoneswala y Lautaro González Curruinca, declararán citados por las querellas. Ambos estaban junto a la víctima en el momento en que recibió el disparo. Este fue el bloque del matecito de noticias con un salpicadito de noticias para que salgas de tu casa informada, pero esto no fue todo lo que pasó durante el fin de semana, sino que también porque Juntos por el Cambio están las cosas importantes. Patricia Bullrich justificó la idea de ponerle a Cristina Kirchner a un penal de máxima seguridad, o sea, su idea en estos días manifestó de que va a ser ponerle a Cristina Fernández de Kirchner a un penal de máxima seguridad, porque están en las cosas importantes, porque están en las cosas que los argentinos necesitan, justificando de que, bueno, como le pusieron Néstor Kirchner a todo, es necesario rebautizar una cárcel con este nombre, porque, bueno, no están habiendo cosas importantes en el país, porque no es importante en el marco de esta campaña hablar de otras cosas. Se saltan con este tipo de pavadas cuando la inflación supera al 100%, y ninguno de los candidatos, salvo algunos, están planteando algunas medidas reales, salvo casi nadie, digamos. Así que, bueno, también otra noticia importante a considerar. Y seguimos repasando el nuevo disco de Salas Velatorias, quienes lanzaron su primer álbum con su propio nombre, Salas Velatorias, en este julio de 2023, con 14 temas, luego de la publicación de 2 EP, Vorágine en 2020 y una vez más en 2021. Ahora suena Un Minuto en Silencio de Salas Velatorias.

Agradecerles, invitarles a pasarse por el Centro Social Político Cultural Olga Vásquez, que tiene muchísimas actividades, y un abrazo fuerte. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.